Eurobuilding Hotel Boutique, Buenos Aires. Servir es nuestro compromiso. Localizado en el centro de la ciudad de Buenos Aires, sobre la avenida 9 de Julio. Con un fácil acceso desde el aeropuerto internacional, ofrece 57 amplias habitaciones en suites, salón de reunión y una espléndida terraza con magníficas vistas de la avenida 9 de Julio. Eurobuilding Hotel Boutique, Buenos Aires. Lima 187, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 011-5352-1111. Nueva Donna y el reconocido estilista Fabricio Raimondo comunican que ya inauguraron su nuevo local en Presidente Roca 1073. Nueva Donna sigue innovando. Ahora en su nuevo local de Presidente Roca 1073. Flamantes instalaciones con más y mejores servicios. En Presidente Roca 1073, Nueva Donna. Viví la experiencia Dassler en los barrios más trendy de Buenos Aires. Dassler Palermo, Dassler Recoleta o Dassler Polo. Sabemos lo que necesitas cuando estás de visita en una ciudad. Habitaciones confortables, desayuno buffet incluido, free wifi, pileta, gym y estacionamiento propio. Reserva en dasslerhoteles.com y encontrate con tu mejor versión, estés donde estés. No vas a parar porque sabes a dónde vas. Contá con nosotros. Sport 78. Rosarino por deporte. En Tierra de Sueños trabajamos para mejorar la calidad de vida. Porque la gente eligió vivir en contacto con la naturaleza. Seguimos creciendo. Tierra de Sueños. Sueños hecho realidad. www.tierradesueños.com.ar. Fin de espacio publicitario. Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Desde la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina, vamos a dar comienzo al capítulo número 283 y lo vamos a hacer como acostumbramos, con la sana intención de informar, de dar nuestra apreciación, de analizar, hacer un recorrido por el nivel local, nacional e internacional del arte de pegar y no dejarse pegar. Mi nombre es Luis Parpacelli, a mi derecha, trabajando ya con el material periodístico que ha traído, luego de haber tenido una previa bastante larga, si se quiere, una previa que comenzó el último sábado en Arroyo Seco hasta aquí, porque no hemos dejado de estar comunicados casi permanentemente. Está mi compañero de ruta, mi amigo Damián Casino. ¿Cómo estás, Damián? ¿Qué tal, Luisito? Buenas noches, hola Dani, ¿cómo estás? Comenzando esta nueva edición, la 283 de nuestro querido Boxeo Planeta, aquí por la Super 107.5 de Rosario. Mucho frío en la ciudad y bueno, por supuesto con mucho material para desarrollar, con todo lo que hemos podido observar con el boxeo en el fin de semana y por supuesto con lo que tiene que ver en el plano nacional y como así en internacional. Analizar, debatir, charlar de lo que aconteció el día sábado en el Club Talleres de la ciudad de Arroyo Seco. Usted tal vez lo sabe o no lo sabe, uno de los temas más difíciles para abordar, para desarrollar está siempre vinculado a lo que significa una actividad de riesgo que tiene sus contratiempos, y esto está vinculado estrictamente a la salud de Saúl el Indio Peralta, un chico de Reconquista que fue parte del programa del último fin de semana en Arroyo Seco. Nosotros estábamos con Damián observando los distintos combates, y bueno, en el que le tocó sostener frente a Elías el Macho Araujo, la finalización del combate no fue lo que uno esperaba, un empate, un triunfo, algo discutido, o una derrota. Fue la mala suerte de aquellas cosas que a veces suceden por distintas circunstancias, a las que uno trata de darle lectura todo el tiempo y buscarle un costado. Lo cierto es que eso queda ya casi a un segundo plano cuando lo que deseamos fervientemente es que se recomponga al máximo salud sí, Saúl. Sí, claro. Estábamos charlando con Damián, yo estuve observando también, Damián por su lado charlando con Pedro Dáquila, organizador del espectáculo. Estuve en contacto con el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez varias veces, tratando de buscar la información al momento. Y con Damián tenemos esa costumbre de no apresurarnos al dar informaciones si no lo tenemos chequeado. Tratamos de darle prudencia, no buscamos, obviamente, como corresponde, si uno cree que trabaja de manera profesional, el costado amarillo, si usted le quiere llamar de alguna manera, ni sensacionalista, ni apurarse por la primicia, ni nada por el estilo. Esto es una actividad de alto riesgo, de mucha seriedad. Lo habíamos charlado en el editorial, mirá vos qué premonitorio, ¿no? De lo importante que tiene que ver con que cada uno de los que forman esto que tiene que ver con el mundo del boxeo lo hagan de la mejor manera. Y aún así a veces las cosas no te salen, tienen que ver con el destino. Quiero mandarle un abrazo muy grande a un chico que se preocupó muchísimo el último fin de semana porque estuvo en la veda de boxeo, que tiene que ver con la persona de Matías Vidondo. Muy preocupado por su colega, pero muy preocupado, tratando siempre de estar al tanto de lo que sucedió. Vamos a hablar también del fallo de la pelea de fondo. No va a dudar usted que está del otro lado, siendo nosotros de la ciudad de Rosario y siendo Daniela la bonita Bermúdez de Villagobernador Gálvez, lo que siempre decimos. A la hora que nuestros queridos amigos, hombres y mujeres de la actividad boxística, tratamos de ser lo que manda periodísticamente, lo que es apreciación, lo que es opinión, lo que es fallo. No ganó Daniela Bermúdez, pero vamos a estar desarrollando. Yo por lo menos vi algo que Damián había observado con detenimiento, me hizo una observación. Nosotros miramos dos veces, después charlamos, después repasamos lo que escuchamos, lo que vemos. Me dice, cada vez que Osvaldo Rivero ve que alguno de los pugilistas puede llegar a tener alguna dificultad o que no está del todo bien, siempre pasa por los rincones, charla, conversa, pregunta, y eso está bien hecho. Eso está muy bien hecho. Te dirás lo que corresponde, bueno, pero lo hace. Hay otros que no sé si lo hacen. Acá nosotros no tomamos partido en absoluto por nada. No, además, que tenga que ver con lo que, a ver, sentimos. Cuando observamos que se hacen cosas que están bien, Luisito, también intentamos destacarlas y hacerlas ver. En ese sentido, veníamos, te lo decía, ¿no? Antes de lo sucedido, por supuesto, el triste desenlace en la pelea de Araujo y Peralta, que el promotor principal de la velada, que es Osvaldo Rivero con OF Promotion. Bueno, se hace después de que cuando algún boxeador tiene o pierde por nocaut, él se acerca al rincón para ver cómo está, si necesitan algo. Es decir, son gestos que uno periodísticamente los observa y como también siempre decimos lo que por ahí que se tilde entre comillas negativo o que no está del todo bien, y lo decimos lo siempre hacemos notar. como son las cosas, también hacemos notar cuando vemos que hay detalles importantes que no podemos dejar pasar de ninguna manera, Luisito. Después otra cosa, la relación del representante con el boxeador, los inconvenientes que puede haber tenido con otros. Después, a ver, con Osvaldo, en una oportunidad vos sabés muy bien que hemos discutido por el tema jurado. Sí, sí. Ahí salió mi famoso término mamarracho con mamarracho, el tema de los jurados. Pero tratamos de ser lo más equilibrado posible porque es lo que nosotros sentimos, lo que usted merece, y por eso hablamos de seriedad. Sí, no, además, Luis, en este tema ya metido de lo que fue la noche del sábado en el Club Talleres de Arroyo Seco, estuvimos ahí, ¿no es cierto? O sea que podemos contar realmente todo lo que vimos y a través de los diferentes medios de Boxeo Planeta que tienen que ver con el Facebook y nuestro blog, en este sentido, con lo sucedido con el Indio Peralta, tratamos de mantener cautela porque no teníamos la información cierta, la información oficial, apenas sucedió esto. Eran solo algunos dichos de momento, y estamos hablando de lo que pasaba ahí cerquita, ¿no? En el mismo sábado. No, y hecho, se hablaba de que había ido internado en el primero al primero Hospital Nacional del Centenario y después creo que al Hospital Clemente Álvarez después, bueno, porque hace dos días que no funcionaba el tomógrafo en el Clemente Álvarez, algo que habíamos hablado contigo. Entonces, bueno, hasta que no teníamos el dato preciso que bueno, lo empezamos a lograr el día de hoy, no quisimos arrojar ninguna información porque estábamos, no, en absoluto. Cuando se trata de la salud de un boxeador, siempre tratamos de mantener prudencia. Una prudencia que tiene que ver con respeto, la información. Sí. Sobre todo, hay gente, Luis, que sufre con esto, están los allegados, la gente que lo quiere y demás, entonces hay que tener muchísimo cuidado, y esto acá la primicia queda en segundo plano, y lo deportivo también, claro, hasta si se quiere el análisis deportivo también. Lo charlábamos recién en la preproducción, Luisito, que íbamos a ver algunos detalles de que tienen que ver con esta situación, y el análisis deportivo, el análisis de cómo fue, cómo llegó el boxeador y demás. Bueno, vamos a dar algún parecer sobre eso, pero siempre con la premisa de que lo primordial es que Saúl, el Indio Peralta, esté bien, que se siga recuperando. Uh-huh. Y desde aquí de Boxeo Planeta le mandamos toda la fuerza a él y a su familia. A la familia, a los amigos, a los allegados, a los colegas, sin dejar de olvidarnos que también hay que estar del lado de el macho Araujo. Sí, sí, sin duda, porque también... El abrazo grande para él, respeto... Es un deportista realmente muy, muy, muy respetado, el macho, porque hemos charlado más de una oportunidad con él, seguramente ha estado muy mal con lo sucedido. No tengas duda, pero bueno, son circunstancias de este deporte, sabemos que es una actividad de altísimo riesgo, y hay que tomarlo como tal. En esto, a ver, todos los que estamos en la actividad del boxeo queríamos que se recupere, más allá de todo, más allá de cualquier análisis que usted quiera poner, responsabilidades y demás, seguro que las hay, cuidado que seguro, no, que, las seguro hay. Que las hay. Pero acá lo que importa primero, es la recuperación de Saúl. Y otro que se mostró muy también interesado por lo sucedido, por la salud de Peralta, fue Noé Tulio González, que también le mandó un abrazo muy grande, estuvo permanentemente mandándome mensajes. Uh-huh. Y la información que teníamos tanto con Mati Vidondo como con Noé, bueno, íbamos rotando la información. Yo estaba permanente también con Pedrito Dáquila, que también se portó muy bien, manteniendo la información. Vamos a tratar de tener, a ver, la palabra oficial que tenga que ver con la salud del Indio Peralta. Así es, le damos forma al inicio de esta edición número 283. Viste, el eslogan es: cuando la calidad y la calidez van de la mano, Garden Café, allí en la planta baja, ingresando por Corrientes. Lo conocí el día sábado cuando lo fui a buscar. Muy bien puesto. Exacto, está muy bien puesto, muy bien lindo, bien ubicado, y atienden muy bien. Sí, sí. Pone en juego también esta noche un desayuno o merienda para dos personas. De acuerdo a tu ocupación. tenés que hacerlo. Si querés participar por el Facebook, podés hacerlo, nombre y apellido, últimos tres números del documento. No necesitas contestar ninguna pregunta. Y si no, nos mandás un WhatsApp al 0341-156-16-8686. Se ha puesto bueno usted, dejó las consignas de lado. Me parece muy bien, sí, querido compañero. Sí. Me parece muy. Porque usted por ahí las hacía fácil y por ahí las ponía media difícil. Sí, imagínate que, imagínate que yo con la edad que tengo le pregunte a un chico que tiene 20 años en qué peso estaba Inken Mario Hansson, por ejemplo. Seguro, no. Es difícil. Allá lejos de 60. Si Floyd Patterson era rubio o blanco. No, sería muy malo de mi parte, ¿no? Es así. Si yo está, por ahí daba algunas pistas como para ayudar, pero yo sé que usted me miraba con alguna cara. Usted ha sido docente de esto, entonces como docente es muy exigente. ¿Usted era muy aplazador? A mí me gustaba hacer lo que aprendí de aquellos docentes que me contaban una historia. Sí. La misma historia, la geografía, las matemáticas y la contabilidad con... un intento global de participación de todo el alumnado, donde cada uno se soltara. ¿Usted me permitiría que yo en algún momento pida alguna referencia suya como profesor? Yo sé que hay alumnos que han llegado, en este momento hay varios alumnos suyos que están en alguno de los principales de los programas de la ciudad. Y a mí me hace bien. Creo que por ahí le digo, ¿qué tal era mi compañero Luis Alberto Parpacelli como docente? Por ahí dice, no, a mí me clavaba un 3, cada tanto me ponía un 5, No recorría por ahí. No. Me quedo tranquilo entonces. Con nosotros está Dani Bravo, como siempre. Gracias, Dani, el tercer hombre en el cuadrilátero. Así es. Obviamente que siempre hablamos de que recordamos y que queremos mucho a la memoria de Héctor Vidaña, que es nuestro padrino. Sin duda. A los que están presentes junto a nosotros desde Buenos Aires, como Mingo Raffaelli. Un día tenemos que charlar un poquitito con Robbie Kobe, que hace mucho que lo tenemos perdido por ahí. Tenemos que charlar con Robbie, seguro. Con Néstor Jaime Yuri, ojalá esté repuesto porque andaba con alguna nana fin de semana. Con una gripe estuve en contacto, le había mandado un mensaje para ver si quería ir con nosotros a Arroyo Seco y estaba con el problemita de la gripe. Yo quiero mandarle también un abrazo grande a Roberto Petacci. A nuestro amiguito Morilla, Diego Morilla. Dieguito, que nos tiene que venir a visitar más seguido. No sé, creo que iba a venir para mañana. Sí. Hay un chico que quiere destacar algo que antes no hacía, porque por ahí parecía como que uno iba y se sentaba ahí al lado, porque si nomás tiene la deferencia, la gentileza y la educación. Un muy, muy buen profesional, un relator de primera como es Walter Perazo, que llega, te tira ese saludo, un pibe macanudísimo. No, bien, además está incorporando también gente nueva a las transmisiones de boxeo de primera, de Xepor, y realmente... Muy buen trabajo. Muy bueno, es más federal, hay oportunidades para todos, y esto está bueno, porque lo que decíamos, ¿no? En este ambiente del boxeo, que es tan reducido, tan acortado, y que es tan difícil hacer algo en boxeo como siempre. En cualquier orden, cuidado que tener un gimnasio de boxeo es difícil, tener un programa de radio ni que hablar, organizar festivales de boxeo. También. Pero muy difícil, complicado, sobre todo cuando no está la televisión. Es decir, está bueno que se sigan acercando personalidades a la actividad para seguir difundiendo, para seguir creciendo en esto. Ojalá nos esté escuchando. Abrazo grande para Jesuán Leticia. Este fin de semana coincidimos tanto vos Jesuán, como yo. Tantos años que nos conocemos. Bueno, él estaba trabajaba con el querido Mingo Raffaelli en Campeones en el Ring, y tuvimos la posibilidad de encontrarnos y darnos un abrazo, charlar un poco, ¿no? Y justo, bueno, coincidimos con la tarjeta. Yo había llevado mi tarjeta y le dije, mira, le mostré, digo, compartimos la tarjeta. Me dice, bueno, es una apreciación, uno a través de tantos años intenta, bueno, con ver la pelea de la mejor manera, y bueno, coincidimos con Jesús, no con los otros jurados, que realmente no comparto para nada las tarjetas después que dieron. Después charlamos de lo que pasó en Hurlingham, que yo lo pude ver después. Buenos proyectos. A ver, nada brillante, pero sí prometedor. Si yo tiro tres apellidos y vos vas a estar de acuerdo. Prometedor para lo que viene, porque Diego Chávez ya demostró quién es. para lo que viene. Fabián, TNT, Maidana, me parece que está progresando. Y Nery Romero es un muy buen proyecto. La revelación, charló con nosotros la vez pasada. Después Diego Chávez, yo creo que el boxeo lo ha recuperado a Diego, porque sí, me gusta después esa parte. Del problema que había tenido con su promotor y demás, muchas veces es difícil retornar al nivel que lo hemos visto combatir, sobre todo en el extranjero. Luisito Borges recordó muy bien, con Timothy Bradley, con Bam Ríos y demás. Bueno, es bueno que Diego Chávez vuelva a mostrar el nivel que supo tener en sus mejores momentos. Y bueno, sin duda lo que vos destacabas, en TNT Maidana, que hay ahí, me parece, madera para trabajar, para seguirlo. Y Nery Romero es un muy buen boxeador, preparado siempre al nivel, al máximo. Y bueno, los recorridos, no vi la pelea, tengo alguna referencia que costó un poquito el combate, sí, pero demuestra bueno, que tiene qué resolver los problemas que se le presentan. Vamos a ir, si te parece bien, a la primera pausa. Vamos a tratar de charlar con... ¿Quedaste más o menos a qué hora con Pedro? Sí, a partir de las 22 horas lo vamos a tratar de llamar a Pedro Dáquila, bueno, que está en permanente contacto también con el ruso, y son quienes trabajan con Osvaldo Rivero en todo lo que tiene que ver con las organizaciones de los diferentes festivales de boxeo de aquí de la zona. Y bueno, yo quiero que cuente Pedro cómo fueron las circunstancias, cómo se fue dando todo, y sobre todo la palabra oficial del último parte que tiene que ver con la recuperación y la salud de Saúl el Indio Peralta. Yo quiero destacar la atención que recibí las veces que me comuniqué con el ECA, María del Carmen en la parte de telefonía, después Patricio López, un chico que estaba justo en la guardia, no estaba, a quien conozco porque cuando fui visitador médico charlé a menudo con él, en el mismo Clemente, en el viejo Clemente Álvarez, me refiero al doctor Néstor Marchetti, la diferencia. Y además nos decían que desde distintas partes del país los medios trataban de comunicarse para buscar información acerca de la salud de Saúl Peralta. Se llama Dani Bravo, ¿te trajiste algunos tanguitos como lo prometimos a Pablo Fernández, el papá de Lucas? Ahí elegimos algunos tanguitos, no sé si será del gusto del querido Pablo Fernández, pero supongo que sí, porque si le gusta el tango al hombre... Son clásicos, le gustan los tangos, le gustan las cosas bien hechas, un hombre que ama apasionadamente lo que tiene que ver con el boxeo y bueno, estuvimos charlando también de todo lo que había sucedido, ¿te acordás? Qué frío terrible. Además, terrible. Cuando empezó a entrar ya la noche, era terrible. Parecía que... Brusco el cambio. En un momento usted me dijo, ¿cómo cambió el clima? Bueno, veníamos de un día anterior de una humedad tremenda pero por momentos es preferible el frío seco, ¿no? Aunque sea fuerte, pero no la humedad. Bien. Participá para el desayuno en la merienda de Garden Café y nos vamos a la primera pausa. Te recordamos, estamos en la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina, haciendo Boxeo Planeta. Gracias al señor Dani Bravo. Y también le mandamos un saludo grande a Soledad Santoche, que siempre se porta tan bien con nosotros, que nos apoya enormemente desde lo artístico, y a las autoridades de la radio, entre ellos al señor Alberto Latour. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Garden Café, desayuno, almuerzo, merienda. Cuando la calidad y la calidez van de la mano. Garden Café. Nos encontrás en Palace Garden, planta baja, ingresando por calle Corrientes, Rosario. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón y somier, tela yácar, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza, 1028, 424-5543. En internet. www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL,

Mira, Pedro, decirte bien no, porque vos tampoco estás bien, porque Damián no está bien, porque la gente que ama el boxeo no está bien. Estamos afligidos, estamos angustiados, pero hay que tomarlo con prudencia, con precaución. Y bueno, vos dirás, danos un pantallazo para todos nuestros oyentes que nos escuchan, no solo en Argentina, sino en el mundo entero. Vos sabés que también incluso hay compatriotas que nos sintonizan y cuando no nos escuchan hoy, nos escuchan mañana u otro día. Lo que quieras decir, Pedrito. Mirá, te cuento, o sea, inclusive ya sabemos, no sé si vos ya le has dado la información de cómo ha sido el hecho. Mira, estuvimos charlando con Damián, pero no profundizamos, así que dale a la audiencia cómo sucedieron los acontecimientos. Nadie mejor que vos. Bueno, como es sabido, el sábado tuvimos una pelea en Arroyo Seco, de la cual se hizo una pelea con Elías Araujo y Saúl, Saúl Peralta, el Indio Peralta. Bueno, fue una pelea bastante dura, digamos, y bueno, en el sexto round acontece un knockout luego de la cuenta de, digamos, o sea, mejor dicho, de decretarse el knockout, va hacia un rincón y Saúl se desmaya. Rápidamente los asistieron los médicos, luego lo llevan al hospital mismo de Arroyo Seco y más tarde trasladado a Rosario a Leca, ¿no es cierto? En el cual está atendido. El sábado de la noche teníamos un panorama, la verdad que bastante feo, y gracias a Dios, con el tiempo se fue aclarando. Hoy por hoy, este chico cuando entra con un estado de coma propio y en el hospital le hacen un coma inducido. ¿Qué ocurre? Para compensarlo totalmente, ¿sí? Así es. Bueno, el informe de ayer era que le estaban sacando el coma inducido para que vuelva en sí naturalmente. Uh-huh. O sea, con eso quiere decir que le sacaban la medicación. Hoy, el parte de hoy, gracias a Dios, está sin respiración artificial, o sea, está respirando por sus propios medios, inclusive le ha contestado a la señora dos o tres palabritas, como diciendo, ¿me conoces? Sí. O sea que bueno, los médicos hoy por hoy están evaluando el tema de los movimientos, digamos, en manos y piernas, y si eso va mejorando, no va a ser, porque también tenía un riesgo de operación, ¿no es cierto? Claro. Porque tiene un hematoma, entre el cráneo, digamos, entre la capa, digamos, de para que más o menos me entienda la gente, sí. Es entre, digamos, la del cráneo mismo y el cerebro. La mollera, digamos, para que más o menos me entienda, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso se fue disolviendo. Y bueno, todo prevé que no una operación, digamos, ¿no es cierto? Claro, solamente se va a ir a una operación si cuando verifiquen el estado de los miembros, si la movilidad se complica. Sí, sí. Hasta ahora no es el caso. Así que bueno, indudablemente que está en estado grave, está en terapia intensiva. Está en terapia intensiva, así es. Claro, pero bueno. Gracias a Dios está como saliendo del cuadro, pero esto la verdad que es minuto a minuto, hora a hora. Yo tengo el teléfono 24 horas abierto, indudablemente, y bueno, el parte oficial lo dan todos los días a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Así que es lo que te puedo decir de indudablemente domingo a la mañana y hoy lunes, ¿no? Así es. O sea, el cuadro con que entró es bastante más. Es mucho mejor que el cuadro actual, claro. Es mucho mejor que el anterior, ¿no? Claro. Yo estuve a eso de las 7 de la tarde me comuniqué con el ECA y me dijeron que estaba en terapia y que bueno, que estaban también esperando que continúe evolucionando. Y te hago referencia de que por lo menos en el ECA hay una persona a la que, inclusive si vos como hombre tan responsable que has demostrado ser, querés hablar con él con total claridad. Se llama Néstor Marchetti, y yo, vos sabés que fui visitador médico y lo conozco de hace años. Claro, claro. Hoy estaba muy ocupado, lo buscaron por todos lados, pero bueno, de cualquier manera, quiero decirle al oyente, junto con Damián, que la organización se movilizó. Quiero destacar el hecho de que en estas circunstancias estaba la ambulancia donde tenía que estar, que todo el mundo hizo hasta donde se puede, ya después corre esto por cuenta de los facultativos. Hizo su aporte, su granito de arena, y está angustiado, y le mando un saludo grande, que fue Matías Vidondo. Y bueno, también me dice acá Damián que Noé Tulio González estaba bastante preocupado. Sí, sí, y todo el ambiente del boxeo, y sobre todo a nivel los que lo conocían, sí. Además que muchos de los que estábamos nombrando lo conocían a Saúl, y bueno, no deja de ser angustiante. Ustedes no se olviden, Saúl estuvo mucho tiempo por Rosario. Claro. El primer entrenador de Saúl en la zona fue Chaparro, y luego lo tuvo Iván Protti. Claro. Entonces imagínate que es un chico conocido. Y no obstante eso, la afición boxística, ya sea tanto de mismos espectadores, técnicos, realmente se movilizó mucho. Hoy yo me llevé una gran sorpresa en el hospital. Estaban entrenadores como, por ejemplo, Zarza, estaba, bueno, Raúl Grimban, que es de la asociación, un par más conocidos boxísticamente, Chaparro, o sea, sí, sí, sí, sí. Realmente nosotros, si bien se quiere, hay una rivalidad arriba del ring, pero fuera del ring y con un problema como el que tenemos, nos juntamos todos, realmente. Sin duda. Sí, es lo que veníamos hablando, dejábamos de lado todo lo que fuera el análisis pospelea, lo deportivo. Acá prioridad es la salud del ser humano, y después pueden venir un montón de cosas atrás, pero acá, hasta que no salga Saúl de esta situación, tenemos que enfocarnos todos, unirnos, mantenernos en contacto. Estamos continuamente con los mensajes, lo que sabe uno, lo que sabe el otro, por supuesto con la prudencia que tiene que ver con la información, Pedrito, porque esto es muy importante, informar sobre la salud de un boxeador. No es fácil, y por eso queríamos tener tu palabra, que lleves una tranquilidad para los que están realmente preocupados desde otros lugares, que no pueden tener el contacto directo, sí, que tenemos nosotros a través de mensajes y demás. Así que es importante tu palabra, ¿no? Y también decir que Saúl venía de ganar su última pelea, Pedro, que estábamos viendo en los informes aquí, que venía de ganarle a Roque Junco en marzo. Es decir, que venía con... venía relativamente con una pelea ganada, y no se preveía por ahí. No, para nada, porque aparte vos sabés bien que Saúl tiene récord positivo en cuanto a sus peleas. Segundo, que creo que tiene 9 peleas ganadas, todas por nocaut. O sea que quiere decir que es un tipo fuerte. Nunca uno podía prever, ¿me entendés?, este desenlace, ¿no es cierto? Gracias, sí. Sí. No, lo que nosotros queremos decirte... Sí, Luisito. No, lo que yo quiero decirle al oyente, que con Damián estuvimos ahí. Por eso podemos corroborar, y queríamos transmitírtelo, que nosotros vimos un despliegue propio de una organización con seriedad. Allí no se trató de que se demoró demasiado en atender al pugilista. Allí estaba donde correspondía la ambulancia. El marco de la organización nos demostró a nosotros eso, responsabilidad, sí, sí. Y por sobre todas las cosas, que hay cosas que son imponderables y que escapan inclusive a cualquier tipo de organización. Y quiero, a partir de lo que estamos hablando, me decía Damián, un detalle, ¿no? Como Osvaldo, me refiero a Osvaldo Rivero, cuando hay alguna pequeña dificultad, quiere constatar, va al rincón del pugilista, cuando hay un knockout, estilo. Vos sabés que cuando hay que decir las cosas que también se dicen, cuando hay cosas que no nos gustan también lo vamos a decir. Después vamos a charlar del fallo de la pelea de fondo, que mucho no nos gustó, nosotros te adelantamos eso, pero queda para segundo plano. Claro, queda para segundo plano en función de lo que está sucediendo, Pedro. Sí, seguro. Vos sabés que yo, vos mismo siempre me decís que el mano derecha de Osvaldo Rivero acá soy yo, pero en esta zona, pero yo también discrepo, y te diría que tampoco estoy de acuerdo con el fallo de la última pelea. Es por más que se enojen, pero bueno, soy un tipo muy claro para decir las cosas. No, y aparte todos queremos a los boxeadores, a todos, y a los de la zona, claro. Por supuesto. A ver, no, ¿quién no quiere a Daniela Bermúdez? ¿Quién no quiere a Matías? Seguro. ¿Quién no quiere a Pablo Rosa? ¿Quién no quiere a Pata? ¿Quién? Uno tiene una amistad, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que ser muchas veces justo en eso, ¿no? Bueno. Eso es harina de otro costal. Harina de otro costal. Y es para que ustedes lo analicen y ahí con Damián, Luisito y Damián. Sí. Pero bueno, volviendo al tema de Saúl, te quiero decir que acá está la señora de él, está totalmente contenida, vos mismo lo dijiste, la organización. No nos gustaría realmente pasar por esto, pero el negro Rivero en este caso responde, o sea la está asistiendo realmente en cuanto a hospedajes, en cuanto a gastos, sí. Se ve realmente un promotor en serio, ¿no es cierto? Sin duda alguna, es importante porque también hace, ¿no?, esta contención en este momento tan difícil. Pedro, es muy importante porque, sobre todo para la familia que lo rodea, ¿no? Y tratar de que Saúl salga de esta situación, porque realmente entristece sobre todo a la familia, pero también a todos los que rodeamos esta querida actividad, Pedrito, y imagino también que Araujo debe estar muy compungido, muy afligido. Realmente lo charlábamos en la previa con Luisito en la preproducción y decíamos desde lo psicológico también es muy difícil para Araujo, más allá de que todos saben que Pedro, ibas a compartir que cuando se sube arriba de un ring se sabe que está en una actividad de alto riesgo y que este tipo de cosas lamentablemente pueden llegar a pasar, pero más allá de eso, imagino también a un Araujo muy preocupado por esta situación y sobre todo por la calidad humana que tiene el macho Araujo, Pedro. Sí, Elías me llama dos o tres veces por día, ¿me entendés? Para saber cómo está, cómo es Saúl. Imagínate que él está mal, como estamos todos, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, indudablemente Elías en este caso está descartado todo tipo de responsabilidad, vos sabés qué clase de deportista es él, y aparte realmente lo humano que es, porque como es uno que conoce deportista y deportista, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Sí, en este caso lo destacábamos y lo charlábamos ahí cuando estábamos el mismo sábado, Pedro, charlábamos de lo leal que siempre ha sido el macho Araujo para combatir, así que no tiene absolutamente ninguna... Totalmente. Sí, descartamos totalmente la responsabilidad de Araujo, y al contrario, destacamos siempre lo bueno que hace arriba del ring y lo leal que es. Pedro, te agradecemos muchísimo, amigo, que hayas estado junto a nosotros, que es estar junto al oyente de Boxeo Planeta de tantos años, diciendo lo que a todo el mundo le interesa, cómo está Saúl, qué es lo que sabes vos como parte importante de esto que tiene que ver con la organización. Está implícito el agradecimiento al respaldo de Osvaldo Rivero para la familia de Saúl y para él mismo, y el cariño grande si te comunicas con él, bueno, nosotros también lo vamos a hacer, pero para Elías, el macho Araujo, que se mantenga en la serenidad dentro de lo posible, porque ningún boxeador sube a un cuadrilátero a hacerle daño al otro, porque si no más van a boxear, y esto es de alto riesgo, como bien lo decía mi compañero. Así que te mandamos un abrazo grande, que tengamos la mejor de las noticias, es lo que esperamos todos. Claro que sí, bueno, saludo para los dos, y si Dios quiere el lunes que viene vamos a volver a hablar y a dar un panorama totalmente distinto y ya con Saúl restablecido. Quedamos así. Abrazo grande, Pedro. Abrazo, Pedrito, gracias por estar. Muy amable de tu parte. Chao a los dos y buen programa. Hasta luego. Gracias. Ha sido el señor Pedro Dáquila, que es quien... nosotros le decimos la mano derecha por una forma de decirle, pero es el organizador de los espectáculos con el respaldo de Osvaldo Rivero, FR Promotion. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis para luego volver a hablar un poquitito de algunas cosas con el público, con Damián, pero con usted que está del otro lado. Le recordamos 0341-156-168686. No tiene que responder ninguna consigna. Simplemente mandar un WhatsApp o hágalo por Facebook, nombre y apellido, últimos tres números de documento, para ver la posibilidad de ganarse un rico desayuno o merienda en Garden Café, en el Palace Garden, de aquí de la ciudad de Rosario, entrando por Corrientes. Abrazo grande a Jorge Cura, que es el titular, a Marian, a Juan, a David, a todos los chicos que allí atienden. Inclusive pues almuerza muy bien. Además. Además almuerza muy bien. Bien, a buen precio, en un ámbito cálido, porque ahí la calidad y la calidez van de la mano. Hacemos ese pequeño, una pequeña cortina, Daniel, gracias. Boxeo Planeta. Bien, y me decía Damián, cerramos con lo que fue el espectáculo allí en Arroyo Seco. Le mandamos abrazo grande también a Juancito Acosta. Así es. Está en la animación, un dandy, además un profesional de aquello. Sí, sí, realmente. Estuvimos charlando con Juan y entre los dos tenemos que ver si nos podemos poner en contacto con el presidente de la Federación Argentina de Boxeo acerca de los servicios de las ambulancias de alta complejidad, porque esta estuvo muy buena. Pero yo tenía esa inquietud, vos sabés que yo estuve en el ambiente del fútbol. Claro, sí. Y se requieren Por eso y... Sí, preguntaban, por el hecho de preguntar y si se puede reforzar. Me pareció, Juan lo charlaba, me dice, tírenlo como idea, siempre todo aquello que sume. No, seguro, todo lo que sea para seguir mejorando es importante, pero porque bueno, el servicio estuvo muy bueno. Estuvo muy bien, realmente rápido. Rápido. Y bueno, pero también hubo un detalle muy importante que fue... que lo asistieron a Saúl rápidamente en el rincón del adversario, o sea, en el rincón de Elías Araujo. De Elías Araujo, sí. Estaba Iván Protti, Pablo Fernández. Pablito Fernández. Estaba Amión, el preparador físico. Rápidamente lo sentaron a Saúl, le hicieron algunas preguntas, se dieron cuenta que no respondía, no conocía. Claro. Automáticamente lo acostaron sobre el tapiz, sobre la lona. Inmediatamente llamaron a los paramédicos, lo empezaron a atender, vieron que había un problema neurológico y automáticamente fue derivado. O sea, se hicieron las cosas como se debían hacer. Así que importante eso. Pero bueno, cerrando vamos ya, metiéndonos un poquito en lo que tiene que ver con los resultados de la noche. Bueno, viene el trabajo de Evelyn Bermúdez. La hermana de Daniela Bermúdez. Ajustaron un par de detalles defensivos, pero bien. Pero bien, pudo superar por puntos en cuatro episodios a la chaqueña, ¿sí? A Marianela Ramírez. Uh-huh. Esto fue en categoría mosca. Y por supuesto los jueces compartieron tarjetas en 40-37, dando ganadora a la oriunda de la vecina ciudad de Villa Gobernador Gálvez, Evelyn Bermúdez. Bueno, el combate preliminar, el semifondo, bueno, lo que es para todos sabido es el episodio de la pelea entre Elías Damián Araujo y Saúl Edgardo Peralta. Pero ya metiéndonos en lo que fue el plato fuerte de la noche. Nos metemos ahí. En la pelea entre Daniela Pelea revancha. Bermúdez, sí. Paola Benavides, chaqueña, Daniela La Bonita Bermúdez. De la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. como campeona pelea. Super Mosca de la Organización Exacto. Mundial de Boxeo. Estaba en juego, por supuesto, el título. Esto fue a 10 asaltos. A 10 asaltos. Pelea intensa. Buena la calificación general del combate. Sí. Porque, sí, sí. como se dice en la jerga, no se guardaron nada. No. Después, dentro de lo que es los aspectos técnicos, yo al menos vi, y creo que vos también viste, una noche en la que Daniela, la bonita Bermúdez, nunca pudo descifrar al oponente que tenía enfrente. Sí, no, no, absolutamente. No le salió nada. No, Fue, sí. Se impuso el mejor boxeo de la chica Benavides, sobre que, todo con el... ¿Que empezó cómo? ¿Por dónde? Sí, por las piernas. Decíamos, sí, el traslado lo hacía de manera natural. Los golpes, el recorrido también estaba muy suelta, muy fina a la hora de los golpes, muy fina, trabajando con el clásico 1-2 en recto, saliendo con un pequeño visteo hacia los laterales, cambiaba el recorrido de los movimientos en los traslados. Hizo un trabajo realmente inteligente, sobre todo en los tres o cuatro primeros asaltos. Sí. Y claro, Daniela Bermúdez empezó a notar que no llegaba, se empezó a impacientar, empezó a ir más vertical, más frontal. Cambiaba de guardia. Intentaba intercambiar golpes. Por momentos Benavides y también ahora respondía. Se prendía. Claro, en el intercambio de golpes, la por potencia ahí de Daniela. Claro, la potencia de Daniela, el aguante. Hacían que Benavides se diera cuenta de que no era lo conveniente. Entonces ella quería demostrar que por ahí podía superar en todos los planos de la pelea, pero en esa circunstancia me parece que Daniela Bermúdez se emparejaba un poquito cuando iban al toma y traiga. Me parece que Daniela emparejaba un poquito. Recuperaba un poquito, pero... Benavides ahí es cuando decide volver a lo que le venía dando resultado. Por supuesto que estaba asistida por su rincón, ahí con el monito Sosa y demás, que le decía, bueno, hacé tu boxeo, boxeala, golpea, salí. Hizo realmente una pelea muy trabajada, muy pensada. Daniela Bermúdez, en varios episodios del combate, emparejó un poquito, pero emparejaba el asalto. En el total, en la sumatoria total de la pelea, claro, se notaba que ampliamente había ganado Paola Benavides. De hecho, estaban en el rincón, se los notaba eufóricos porque sabían que la pelea la había ganado. Y Sosa estaba convencido. Claro, estaba convencido, su padre hasta emocionado después de la pelea, como diciendo, ganamos. Preocupación en el rincón de Daniela, en Tito, mucha preocupación a la hora de esperar el fallo. Y después vinieron las tarjetas que realmente, yo no sé, la tarjeta de Juan Alacia, 96-94, no la entiendo, no la comprendo, y me cuesta entender la de Jorge Basile en 95 iguales, imagínense la de Alacia en 96-94. Sí comparto, por supuesto, la de Jesús Leticia en 96-94 a favor de Benavides. Bueno, esto, a ver, para simplificar... amerita urgente una revancha. La tercera. Una revancha, y yo diría que tiene que ser en un lugar neutral. Neutral. En un lugar neutral. Usted elija, querido oyente, opine dónde se podría hacer esta pelea. Pero... No puedo opinar, es decir, yo por ejemplo puedo tirar una. Yo digo, por la transparencia de este que tiene que ver con este deporte, hay que darle una revancha rápidamente a Paola Benavides, que se fue muy enojada. Llorando. Llorando. Vos me consta, yo intenté sacar... Y no quiso absolutamente... No, además le quería pedir el celular para charlar con ella esta noche. Por supuesto. Que lo vamos a hacer. Pero la bronca era terrible. Y ¿cómo hay que hacer para ganarle? Llegó a tirar Sosa. Y justificadamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Esto es apreciación. Bueno, nuestra apreciación era que no solamente que no fue empate, además, que había ganado Paola Benavides. Y acá en el análisis boxístico, Luisito, no sé qué opinión tenés, si viste una merma en Daniela Bermúdez o un crecimiento en Paola Benavides. Y si vi las dos cosas, y si vi evolución por un lado e involución por el otro. Bueno, es para mí puede ser una de, la, de las aristas de lo que fue la pelea en sí. Yo creo que por lo que vi una gran mejoría en Paola Benavides. Paola Benavides, y un estancamiento en Daniela. Es decir, Daniela me parece que se quedó perdiendo con la última vez que peleamos. Bueno, había sido media pareja. Algunos la habían visto a ganar a Benavides. Yo en esa oportunidad la había visto ganar a Daniela con uh-huh. Paola Benavides ajustadamente, pero digo, no había hecho Paola Benavides lo suficiente para sacarle el título a la campeona. En este caso sí. Por supuesto que había hecho lo necesario para quedarse con la corona supermosca de la Organización Mundial de Boxeo. Esa imagen que nos devuelve el boxeador cuando está en su noche suelto, esa armonía, esa plasticidad, esa frescura, es lo que vimos en Paola Benavides. Mientras vimos una Daniela Bermúdez muy rígida. Yo te señalaba, y vos que tenés gimnasio, y yo no lo tengo, el recorrido de su derecha era casi torpe. No soltaba las manos como habitualmente además, uno... Además, cuando empezó a perder tranquilidad... Se le notaba en sus ojos que no podía recuperar. Empezó a correrla a Daniela... Que no es lo mismo que... A Paola Benavides. Que achicar. Claro, no es lo mismo que acortar el ring y cerrar los espacios. Uh-huh. Daniela la corría y se lucía por momentos... La chaqueña Paola Benavides, que acá tiene un gran traslado de piernas... y se movía sobre el lateral, se iba y venía. Y Daniela que la corría, se desgastaba, iba frontal. Y por momentos Benavides con ese clásico recto de mano izquierda y derecha, cuando venía la tomaba de pleno. Y cuidado que si hubiésemos hablado de que Benavides tuviera una pegada importante, no sé qué hubiese pasado. Hasta hubo un corte también en el ojo derecho de Daniela. Sí. Pero bueno, sabemos de la honestidad de Tito Bermúdez y todo el equipo, de Daniela. Pucha. Yo creo que ellos, si tuvieran pues, la posibilidad, no lo pudimos comunicar, de charlar también con ellos. Yo creo que me parece que iban a hacer un replanteo de lo que fue esta pelea. Autocrítica. ¿No? Sí, una autocrítica. Vos sabés porque... que quiero coincidir con vos en esto y me parece que Losete también lo va a hacer. Que aquí amerita charlar con... Tanto con una como con otra de parte nuestra es nuestro interés. A mí me gustaría charlar con una y con otra. Pero además, la tercera tendría que ser una Federación Argentina de Box. Así que si se quiere organizar esa tercera revancha, creo que Paola Benavides la merece. Y Daniela Bermúdez también la merece. Porque ella es mucho más de lo que vimos. Sin duda. Y la seguimos queriendo y apreciando como siempre. Sí. Simplemente decimos qué es lo que vimos. Pero si acá no se trata de acá lo que hacemos a veces, el análisis periodístico. Claro. ¿Viste? Por momentos, somos sinceros, nos cuesta muchas veces ponernos en uh-huh. estrictamente con lo periodístico, pero tenemos que ser sinceros y honestos con lo que vemos. Y realmente, y lo que vimos fue... cerrando lo que fue la noche en el Club Talleres de Arroyo Seco, había ganado Paola Benavides. Bien, quiero agradecer siempre, como lo hacemos, porque es lo que corresponde, Descanso Pleno, el lugar donde usted sueña cuando se duerme. En Andrés Osimani, va el abrazo grande. A la gente de Olimpia Deporte de Mendoza 1064, el miércoles a la mañana tengo que estar allí. Hoy no hice tiempo, a Walter y a Gustavo. ¿Usted quería que yo le solicite a ellos, a Walter y a Gustavo? ¿Quiere? ¿Los puedo? ¿Quedará feo que los comprometa al aire? ¿Querías una remera con un toquecito nuevo de Boxeo Planeta? Yo creo que nos van a dar esa satisfacción. Bueno, ahora en invierno va a ser difícil. Bueno, pero ¿querés un buzo? En realidad le había dicho no era remera, que quería cambiar por una chomba. Y con el nombre de Boxeo... Mire lo exigente que soy. Bueno, está con bien. El nombre de Boxeo Planeta bordado. ¿Será mucho? No, yo creo que ellos pueden conseguir. Yo creo que Walter... Sí, cómo no. Son los capos, los líderes. Olimpia Deportes, Mendoza... ¿Quiere que le cuente alguna novedad cortita? Bueno, pero si usted me deja que yo le diga que Marcelo Vidrieras en seguros es el hombre indicado porque tiene el respaldo de la segunda. Ni hablar. Y si necesita recapados fases RL es el lugar indicado también. Métale para adelante... porque le está preparando la cortinita con los clásicos blues, después también para las efemérides, y algún otro temita lindo. Métale nomás para adelante, amigo. Bien, confirmada la cartelera del 9 de septiembre, se pusieron de acuerdo las promotoras K2 Promotion y Taken Promotion anunciaron para el sábado 9 de septiembre y bueno, que va a incluir a los mejores peleadores de las 115 libras o Super Mosca, por supuesto. Va a estar combatiendo Román Chocolatito González, Carlos Cuadras, Juan Francisco Gallo Estrada. Epa. Y Noaye Inoue. ¿Cómo es? Noaye Inoue, que es el que le ganará a Omar Andrés Narváez. Así que, qué bueno, ya prácticamente se había anunciado la cartelera desde hace un tiempo atrás, con Chocolatito en la revancha con Rubin Sai por el cetro Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, y el encontronazo, por supuesto, entre Cuadras y Estrada, y la presentación de Inoue en suelos estadounidenses, pero no ante Mac Arroyo, sino ante Antonio Nieves. Así que gran cartelera, el Chocolatito Román González enfrentando a Rinsaquet, Sor Rubin Sai. ¿Qué me cuenta? Rubin Sai en revancha con el Chocolatito por el título Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo, próximo 9 de septiembre. Agende, querido oyente. Manny Pacquiao, ya está. ¿Cómo? Va a exponer el título ante Jeff Horn. Esto va a ser a través de la pantalla de ESPN. Pacquiao, el único campeón mundial en 8 divisiones. 8 divisiones para Manny Pacquiao. Mire si será grande Manny Pacquiao. Llegar a ser campeón mundial en 8 divisiones diferentes. 8. Así que ya está confirmada la pelea a través de la pantalla de ESPN, y va a ser para el sábado primero de julio. Así que va a estar, por supuesto, como invitado el ex campeón mundial Timothy Bradley, en lo que va a ser la jornada, por supuesto, televisada por ESPN y conducida habitualmente por Joe Tisore y Teddy Atlas. Teddy Atlas, que tuve la posibilidad de intercambiar algunas palabras con él. Uno de los formadores, por supuesto, de Mike Tyson, frente al recordado Cus D'Amato. Vos dijiste Timothy Bradley, recordamos el empate de Timothy con Diego La Joya Chávez, ¿sí? Así es. Bien, ¿quieres que nos vayamos a una próxima pausa? Sí, ¿serías tan amable de contestarle, por favor, a este señor? ¿Qué me dice este oyente? A ver, sí. Coquito Boxes. Esto viene vía Facebook. Vía Facebook. Sí. Hola Luis, soy de Córdoba. ¿Qué emisora es? La puse en 1075 y no entras. Tiene que entrar en internet en www.super1075.com. Claro, claro. Usted le va a contestar ahí. Sí, le voy a contestar. Al oyente que nos está siguiendo a través de Facebook. Por supuesto que decimos. Nos encontramos en Facebook como Boxeo Planeta. Y nos pueden seguir a través de nuestro blog en www.boxeoplaneta.blogspot.com. A partir del día de mañana también están bajados, como siempre, como habitualmente lo venimos haciendo a través de estos 7 años. Así todos es. Los programas, pues, si por algún motivo no nos pudieron escuchar en vivo, lo pueden hacer grabado en el día posterior a nuestro blog. Y por supuesto, abrazo grande y gracias a Coquito Box. Gente de Córdoba, de la querida Córdoba. Estamos en la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina, haciendo la edición número 283 de Boxeo Planeta. Somos tres. Dani Bravo, la parte técnica. A la mañana tuve una pelea el sábado a la mañana acá, pero una pelea técnica con las publicidades, con el tema. Con Leo Pozo estaba, no le salía la parte de Infocampo, algo así era, ¿no, Dani? Pero después se resolvió, un capo terrible, a todo el mundo. Le solucionó las cuestiones. Bueno. ¿Querés que vayamos a una pausa o querés que...? ¿Usted me va a dejar tirar alguna efeméride? Porque lo voy a pensar. Sí. Yo traigo mucho material. No, está bien. Me dice Dani, basta. Nos vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Un round más en Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores.

que era radical, que era de River, así sucesivamente. Y bueno, y estaban los que decían, pero vos no me vas a decir que ese tango que hace Floreal Ruiz no es un tangazo extraordinario. Pero espera, para mí el mejor es Jorge Maciel. Mira, yo te respeto a Maciel, decían algunos, pero como Ángel Vargas, y como dice, y así sucesivamente, ¿viste? Era una cosa. Y Carlitos. Ahora, el 24 de junio se cumple un nuevo aniversario de la desaparición trágica de Carlos Gardel, el inolvidable. Aquel que se dijo, Dani, cada día canta mejor, Carlos Gardel. Después, si tenés algo de él, lo que quieras, lo dejo a tu muy buen gusto, como es habitual. Hacemos una cortinita. Vos sabés que tengo ganas de escuchar el saludo de mano de Peter Durán. Fíjate si está libre, a lo mejor está durmiendo, está descansando, está haciendo alguna actividad. No lo molestes. Pero si lo tenés, me gustaría escuchar su saludo. Estoy a mi derecha con Damián Casino, auspiciado por Descanso Pleno, el lugar donde usted sueña cuando se duerme. Presenta la información en la voz de Damián Casino. Bien, Luis, en la continuidad de Boxeo Planeta, edición 283, nos metemos en lo que también fue un resultado bastante controversial entre André Ward, quien derrotó en revancha a Sergey Kovalev en Las Vegas. A ver... Esto fue, por supuesto, en la esperada pelea revancha. El campeón mundial semipesado de la AMB, Phoebe OMB, el estadounidense André Ward, le ganó por nocaut en el octavo round al ex campeón mundial ruso, bien digo, Sergey Kovalev. Esto fue el sábado pasado en el Mandalay Bay de Las Vegas. ¿En dónde? En el Mandalay Bay. ¿Qué? Mandalay, creo. Mandalay Bay. ¿Está bien, Daniel? Sí. ¿Lo aplaudís? Perfecto, perfecto, correcto. Sería bueno, ingenio. Ahí está. Bueno, por supuesto, en Nevada, Estados Unidos, fue organizada por Main Event, Rock Nation Sport y TGB Promotion, con transmisión por pay-per-view, por supuesto, para los Estados Unidos, y Combate Pagar Space. Para ver, así es, Combate Space. Para toda Latinoamérica, seguramente con los comentarios aquí en la Argentina de Marcelito González, y desde los Estados Unidos, nada más y nada menos que Juan Abraham Larena, que por ahí también nos mandó un saludito cuando estuvimos compartiendo en Las Vegas con él. Pero bueno, decíamos, Luisito, André Ward, que lo tuvo por en las sogas a Kovalev, quien recibió varios golpes, golpes bajos, claros. Kovalev también estaba relativamente agotado. Se cayó por esos golpes bajos. Y Tony Wicks le intervino y decidió suspender la pelea. Esto fue ahí nomás. Faltaba poquito para terminar el asalto, pero más allá de eso, creo que Tony Wick debió descalificar por golpe bajo a Ward. Sin embargo, decretó el nocaut a favor de Ward y no le dio la victoria a Kovalev. Esto es lo que se dice, ¿no? De este combate, que no tuve la posibilidad de ver, por supuesto, porque estábamos cubriendo para Boxeo Planeta. Yo alcancé a ver nada más que la entrevista. Claro. Matías Vidondo, nuestro amigo, estaba desconforme. Con la actuación de Wick, supongo. Sí. Vos sabés que Matías no es de opinar cualquier cosa. No, seguro. Y me llama la atención por Tony Wick, porque siempre ha tenido... Pero ya le habíamos visto una caidita por ahí. ¿Te acuerdas que vos me dijiste, no es el mismo de antes? Sí, pero no recuerdo cuál pelea, pero bueno, es realmente un hombre, un referí de muchísima experiencia, un bagaje realmente importante en esta actividad, y me sorprende que no haya percibido estos golpes bajos que lo hubo, porque no le permitieron a Kovalev ganan esta revancha. Así que este fue un resultado más. Un resultado más. Que pasó el próximo pasado fin de semana. Voy a citar la fuente y vamos a saludarla. Se llama Carolina Mallorquín. ¿Te acordás que fue destacada en la escena de los Firpo? Sí, ella, señor, informa que el subcampeón olímpico en los 64 kilos, el cubano nacionalizado Aserí Lorenzo Sotomayor, acaba de lograr su clasificación al Mundial que se desarrollará en Alemania. Mandamos el saludo, el respeto y la consideración a Carolina Mallorquín. Citamos la fuente, como también Quique Rodríguez, nuestro amigo, que da siempre anticipos en gancho y cross. Con relación a Honduras, la información dice que Melián y Calderón ganaron y van al Mundial de Hamburgo. Dice que tanto Yamil Peralta, que fue su campeón, obtuvo la medalla plata y también irá a la cita ecuménica alemana, y que el bonaerense cumplió una excelente actuación frente al cubano Sabón, pese a haber perdido en fallo dividido 2-3, que es lo que informa Quique Rodríguez. Quique, abrazo grande para vos y por supuesto también para José Valera, que estuvo la otra noche en Arroyo Seco. ¿Mm? Bien, bueno, Luisito, también que compartimos una triste noticia, en este caso en un drama, o sea, en el boxeo canadiense también. Hubo un boxeador que sufriera una lesión muy importante, ya un pugilista de 34 años, canadiense, que perdiera por nocaut frente a Adam Braywood, uh-huh, en categoría pesado. Se encuentra muy, muy delicada su salud también. Está en el Hospital Royal Alexandra de Edmonton, ahí en Canadá. Y bueno, están esperando también cómo evoluciona el boxeador Tim Awe. Así que, bueno, es una triste noticia también que viene desde el boxeo de Canadá. Por otro lado, bueno, le cuento el retorno de la chica Matisse, de Soledad Matisse, la hermana de Lucas. Ya está próxima a hacer su retorno. Y bueno, ya se está afilando, como quien dice, ahí junto a todo su equipo, a su esposo Mario Narváez. Y por supuesto, imagino, Lucas Matisse también colaborando en la preparación de Sole Matisse, que ya se apresta nuevamente a subirse a un ring próximamente. Por otro lado, tuvimos la posibilidad de ver el triunfo de la Tigresa Acuña. Marcela Tigresa Acuña. Sí. Bien lo de Marcela Acuña. Esto fue el viernes pasado, en el CEDEM número 2 de Caseros. La Tigresa Acuña le ganó por puntos en fallo unánime a la retadora australiana Janon O'Connell. Increíble lo de la Tigresa Acuña, que sigue sumando triunfos, sigue demostrando que es una deportista con todas las letras, una profesional en serio, más allá de ser la licencia número uno. Todo lo que usted quiera decir de Marcela Acuña, de lo deportivo, la trayectoria, los campeonatos que tiene, pero yo creo que lo que más destaco, bien digo, es que a sus casi 40 años esté en este nivel, Luis. Y vos vas a compartir, esto es difícil mantenerse en la actividad. Así que bien por Marcela La Tigresa Acuña, que pudo retener el título Super Gallo de la Federación Internacional de Boxeo frente a una dura australiana. Exactamente. Que no vino de paseo aquí a la Argentina. No. La exigió mucho. Algunas tarjetas por ahí pueden ser un poquito exageradas. No hubo tanto. 99-91 Mirta Jara y Jorge Gorín. Y 97-93, ahí se acerca un poquito más a lo que fue la pelea, Omar Fernández. Así que bien la Tigresa Acuña que pudo retener. Sí. Bueno, un saludo para el Boxeo Planeta, a todos mis amigos allá en Argentina, y espero estar muy pronto por allá conmigo, Brami, que está aquí y que estuvimos en Argentina. Y Argentina, pues, es mi casa, porque siempre, gracias a Dios, me han tratado bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Roberto. No, aparte, qué prudente. No hizo ese golpeo. No, lo hizo pasito, tranquilo. Está bueno eso, porque todos nuestros... Tenemos 4 o 5 amigos. Si tienen el estilo de Roberto Menos de Pilar Durán, lo recibimos a todos ellos. Le recuerdo que el desayuno y la merienda para dos personas. Usted se ubica a Córdoba y Corrientes en Rosario, va por Corrientes, entra al Palace Garden, lugar de compras hermoso si los hay. Bueno, en planta baja está Garden Café, donde la calidad y la calidez van de la mano. Solamente tenés que llamar dar tu nombre y apellido, últimos tres números de documento, para entrar en el sorteo y ganarte esta posibilidad de desayuno o merienda. Incluye, escuchando bien, incluye boxeadores, pugilistas, rama masculina, rama femenina, incluye entrenadores, preparadores físicos, incluye gente que vemos habitualmente en los distintos festivales, los incluye de aquí de Rosario y de la zona. A ver, si sos Pablito Barbosa, participa. Vicky Bustos, podés participar. Daniela Bermúdez, Evelyn Bermúdez, podés participar. Tito Bermúdez, también podés participar. Es para dos personas. De acuerdo a tu ocupación, vas a la mañana o vas a la tarde en el transcurso de esta semana. Garden Café. ¿Tiene algo de Facebook? ¿Cómo tenemos? Tengo efemérides. ¿Tiene efemérides? Sí, sí. Me pone la cortina a mi compañero y amigo. Sí, pero acá alguien que golpeó me dejó algo que dice cruce feroz. Ah, esto bueno, es para mí. Para cerrar está buenísimo. Con lo que viene. Bien. Garden Café. El cortado en jarrita o el café con leche con dos medialunas o acompañado con una rica torta, una pasta frola o algo por el estilo, presenta la información en la voz de Damián Casillo. Bien, ¿no? Un poco recordar, ¿no?, en estas efemérides, el recuerdo para la pelea que lograra un 17 de junio de 1974. Nuestro compatriota Jorge Aconcagua Ahumada intentaba consagrarse campeón mundial de los semipesados frente al campeón vigente en su momento, el legendario Bob Foster, oriundo de Estados Unidos. Bueno, Foster, que ya era un veterano para esa pelea, 38 años tenía en esa oportunidad. No pudo desplegar el boxeo que habitualmente tenía Foster. En realidad, había ganado Jorge Aconcagua Ahumada. Y bueno, una de las cosas que se decía, se comentaba, ¿no? Sí. Era que después de la pelea, pospelea, realmente Foster se acercó a los vestuarios de Jorge Aconcagua Ahumada y le dijo: bueno, tú debes entender que a los viejitos, cuando estamos a punto de jubilarnos, nos hacen un regalo. Es una costumbre aquí, bueno, más allá del despojo, por supuesto, fue el reconocimiento de Bob Foster para un grandísimo boxeador como Jorge Aconcagua Ahumada. Qué grande, qué información. Garden Café sigue auspiciando tu efemérides. Bueno, no, también en junio, pero del año 1992, precisamente un 19, se enfrentaban dos grandísimos boxeadores de la máxima categoría, ¿no? Nos referimos a Larry Horn y a Van der Holyfield. Se enfrentaban en el nada más y nada menos que en el Caesar Palace de Las Vegas. Cuando se hacía realmente boxeo y del grande en el Caesar Palace, combatían Larry Horn y Van der Holyfield por el título mundial pesado del Consejo Mundial de Boxeo, Asociación Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo, que estaban, por supuesto, en poder de Evander Holyfield. Qué grande. Foreman, con 42 años, y un Holyfield joven, 28 años, se enfrentaban el 19 de junio de 1992, por supuesto, que ganaran esa oportunidad el histórico, el gran Evander Holyfield. Super 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina. Ahora, porque lo hace con una velocidad del rayo, cuando nos metamos en la www.boxeoplaneta.blogspot.com, creación que se lee en todos los idiomas, que tiene Flickr de fotos, que tiene videos, que tiene información local, nacional e internacional, que es consultada ya casi, estamos en las... ¿Ya llegamos a las 300.000 visitas, Damián? Sí, sí, ya pasamos las 300.000 visitas y, bueno, agradecer como siempre a todos los que apoyan a nuestro blog desde hace tantos años. ¿No? Gente de México. De todas partes del mundo. México, porque Estados además, Unidos. Bueno, al tener la posibilidad, querido Luisito, el traductor de idiomas, te permite ver la información de cualquier parte del mundo, ¿no? Y está bueno porque por ahí te dejan cosas en otro idioma que no entendemos mucho, pero bueno, lo ponemos, claro, en el traductor y ahí vemos. Así que está bueno eso, que puedan tener la posibilidad de entrar en nuestro blog desde cualquier parte. Le quiero mandar un saludo muy grande a Eduardo Costanzo, un amigo de tantísimos años que nos está escuchando, para él y para la familia, y obviamente espero que haya pasado en el día de ayer un lindo Día del Padre. A ver, participa, Eduardo, que se está metiendo mucha gente, amiga del boxeo, amiga de tantísimos años de toda la actividad deportiva, ¿eh? ¿Usted? Nos vamos a la última pausa ya para cerrar, porque se nos va el programa. Usted siempre está bien preparado para tirar los dos asaltos. Ya está, sí. Nunca lo agarro mal entrenado, compañero. Bueno, vamos. Y mire que lo he visto en situaciones difíciles, pero siempre tira. Nos vamos a la pausa. Segundos afuera. Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. Garden Café, desayuno, almuerzo, merienda, cuando la calidad y la calidez van de la mano. Garden Café. Nos encontrás en Palace Garden, planta baja, ingresando por calle Corrientes, Rosario. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón y somier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Desde Las Vegas, un gran saludo para toda la audiencia de Boxeo Planeta. Como un lejano reproche, tu voz que llora y me nombra, mientras más aún se asombran los fantasmas de esta noche. Y están mis ojos cerrados por el terror del silencio, mi corazón desgarrado porque aún no me he perdonado todo el mal que te causé. Más, muchísimo más, extraña mis manos, tus manos amadas. Y bueno, Julio Sosa haciendo Tabaco es de muy buen gusto de su parte. Señor, Cruce Feroz, el título. Chucky Verón expone frente a Víctor Velázquez, Cetro Latino, Organización Mundial de Boxeo, el próximo sábado 24 de junio, cuando la hora 21:30 te diga que torneos y competencia. Con el estilo de boxeo de primera. Así es. Te diga que en el Club Social y Cultural El Cruce se va a desarrollar este festival. Es Ruta 197, Ruta 8 y Lourdes, Los Polvorines, Malvinas Argentinas, Buenos Aires. Esta gacetilla de prensa, que se agradece su difusión, tiene indudablemente en Adrián El Chucky Verón. Sí, sin duda. Al ex monarca. Me ha pasado, por supuesto, por los micrófonos de Boxeo Planeta. Sí, al ex monarca argentino chaqueño Víctor el Huracán Velázquez. Argentina Boxing Promotion de Mario Margosian, que será transmitida a través de TIC a partir de la hora 23 para Argentina y toda América. Muy bien la información. Se la agradecemos a Nico Samuilov, que siempre nos Nico manda la gacetilla para que difundamos aquí en Boxeo Planeta. Por supuesto que estamos en permanente contacto. Nico Samuilov, por supuesto que es parte del staff de Ringside en el Aire, del queridísimo amigo y colega Carlitos Irusta. Sí, el pegador entrerriano Daniel Caín Chiaquino se va a presentar, che. Ah. Interesantísimo. Dígame, ¿tiene algo como para...? Y ya estamos cerrando, ¿sí? Querido amigo. Sí, se nos ha ido la edición 283. Realmente, como siempre decimos, los micrófonos de Boxeo Planeta abiertos para que cada uno pueda decir lo suyo. Bueno. Realmente estamos sí. tratando de hacer fuerzas por Saúl Peralta para que su pronta recuperación, todo el apoyo a su familia, a su mujer y bueno, tratamos de hacer este producto que es Boxeo Planeta desde el corazón, agradecerles a ustedes, oyentes y queridos seguidores de Boxeo Planeta, una nueva noche aquí en la Super 107.5 y realmente con Luisito siempre lo decimos, lo hacemos con pasión, con pasión y con desde cariño. La entraña y desde el mejor costado que se puedan hacer las cosas en esta vida, desde la buena intención, como decimos los argentinos, desde la buena leche. Nos vamos a encontrar, si Dios lo quiere decir, el próximo lunes a la hora 21:30 con el amigo Dani Bravo, contigo, con los oyentes, y esperemos con una muy buena noticia. Así es, y vamos a seguir muy alguna, de cerca la situación de Saúl Peralta. Siempre que usted quiera participar, tiene el Facebook de Boxeo Planeta, tiene www.boxeoplaneta.blogspot.com, como así también encontrarnos en esto que es la entrega por la Super 107.5 Rosario Santa Fe, Argentina. Eduardo Costanzo, número de documento 964 al final, es el ganador del desayuno, la merienda para dos personas allí en Garden Café. Abrazo para Jorge Cura, espero que ayer lo hayas pasado brillante y maravilloso en el Día del Padre. Sé que por la noche fuiste a hacer un poquito, fue al teatro la noche el señor, y después me vas a contar cómo no, tu cómo obra. No. Muy buena obra. Por un boxeo mejor y por la salud de Saúl Peralta, nos estamos despidiendo hasta Así el próximo es. Lunes. Nos encontramos el próximo lunes. Cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te eleve o que te hunda en la lona despiadada, boxeador. Gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo, con la mano levantada o vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto. Comienzo de espacio publicitario. Descubrí una nueva forma de divertirte. Viví la experiencia.